para quienes trabajan todos los días para ofrecer agroalimentos patagónicos de calidad y sanidad. Ahora llega la información técnica. La información técnica en la voz del ingeniero Federico Boggio. Federico, ya anticipamos algo recién, vamos a seguir hablando del campo en esta analogía que venís haciendo de la construcción de una casa. Sí, estamos con el tema del patio, del terreno, que lo asociamos a la comercialización. Este es el tercer sábado que nos vamos a dedicar y pareciera ser que es como la construcción de una casa, ¿no? Uno va rápido, se mete adentro, sí, y después el patio estamos, no sé, 3 años para terminar de sembrar el césped y regarlo. Así que, bueno, seguimos con la analogía completa. Pasa eso, ¿eh? Pasa eso. Por eso quedó la comercialización también. Decíamos el sábado pasado que realmente nosotros, ni los ganaderos ni los técnicos, tenemos generalmente un perfil comercial. Somos tranqueras adentro, como aparece en el blogspot de Patagonia Tierra en Producción, sí, que está la reproducción de estos segmentos. Sí. Nosotros el sábado pasado, y ya venimos hace unos cuantos sábados, tenemos varios oyentes, que algunos llaman, otros nos ven en las calles, y con distinto grado de ímpetu nos aclaran que los precios orientativos que pasamos no siempre responden a la realidad. Como somos conocedores del tema, hoy nos vamos a dedicar un poco a explicar por qué el de los precios orientativos del SIPIM, Sistema de Información de Precio y Mercado, y para qué lotes en realidad son válidamente orientativos, ¿no? Claro, claro. Bueno, aunque habitualmente aclaramos eso, que son valores orientativos que están armados de acuerdo a un esquema y que van a variar, como dice su término, de acuerdo a la característica particular de cada lote, es decir, la longitud de mecha, la resistencia, el contenido de material vegetal, el estilo, el tamaño y la presentación, incluso la presentación final de cada lote. Sí, sí, es tal cual. Entonces, ¿para qué lotes concretamente son válidos ponerse a pensar o tomar como referencia estos precios orientativos que semanalmente nos da el SIPIM? Primero, para lotes que sí o sí hagan esquila prolana, que no es un dato menor. ¿Qué implica hacer esquila prolana? Una comparsa habilitada, con gente habilitada por las prolanas provinciales, que hace esquila desmañada, que acondiciona la lana en la mesa de embellonar en el mismo campo y que la termina presentando en fardos prensados envueltos en polietileno mínimo 150-200 micrones. Uh-huh. O sea, lote que no es prolana, este precio orientativo lamentablemente no es demasiado válido. Segunda característica que tiene que tener el lote, que tenga un informe de laboratorio a partir de muestras de calado que informe justamente sobre las características principales del lote en cuanto a diámetro, rinde al peine, contenido de materia vegetal, en fin, las características que, como venimos diciendo varios sábados, son las que fijan o determinan el precio que obtiene ese lote. Exactamente. Una tercera característica que diría que es la que definitoria es que para que el precio orientativo sea válido para un determinado lote en particular, ese lote que estemos analizando tiene que ser factible de ser comprado en forma directa por exportadores de lana. Es decir, que tenga una cantidad atractiva de fardos para no tener fletes falsos, para que sea una distancia lógica. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 200, un fardo, un solo fardo de lana, prolana, etcétera, etcétera, es muy probable que un exportador no me lo compre en forma directa. A menos que yo, bueno, me asocie con otros ganaderos, lo lleve en mi camioneta hasta el pueblo, hagamos una venta conjunta y ahí sí. Está claro. Pero si en el campo pretendo que ese valor orientativo sea válido para mi lote de un fardo, lamentablemente no va a poder ser. Y por último, como decías vos recién, Omar, el lote, para que este precio orientativo sea válido, no tiene que tener defectos. ¿Qué quiere decir no tiene que tener defectos? No es que sea más grueso o más fino, porque eso de alguna manera incide sobre el precio. Pero sí, básicamente no tiene que tener lana débil, de baja resistencia a la tracción, no tiene que tener mechas cortas, no tiene que tener una proporción importante de fardos inferiores, que son aquellos que tienen sarna, como hablaban hoy temprano en la mañana, sí, o que se cortan, o bueno, en fin, que tenga contaminación con melófago, lo que le llamamos garrapata, o que tenga un alto porcentaje de pedacería, por ejemplo. Me voy a tomar el mate. Tómese el mate. Estamos hablando con el ingeniero Federico Boggio. A mí me gustaría luego, Federico, aclarar, por más que lo has dicho vos hasta el hartazgo, después que terminemos con este desarrollo, efectivamente, ¿cómo se deben tomar así todo estos precios orientativos y para qué servirá? Porque en definitiva no es para ir a solicitar ese valor, porque a veces es un poco más, a veces es un poco menos, pero sí, ¿para qué efectivamente sirve? Sí, sí, lo vamos a charlar ahora y después completamos qué hacemos cuando el precio orientativo no es válido. El valor orientativo que nos otorga SIPIM, en realidad, los informes semanales, por un lado, nos avisan o nos informan de las variaciones que hubo en el mercado en el término de la semana. subió, bajó el precio en Australia, hay mayor interés, hay menor interés. Sí. En fin, como ya lo dijimos muchas veces, Argentina es tomadora de precios internacionales, básicamente el mercado australiano. Saber qué pasa en Australia implica que de alguna manera indirecta incide sobre los precios de acá. Y por otro lado, por más que tenemos infinidad de casos de lotes que sí responden a la característica de valor orientativo y pueden guiarse por ese precio, las ventas muchas veces están, los precios conseguidos, un poquito por debajo de estos valores orientativos. Porque, como dijimos, el lote puede tener algún pequeño defecto, se vende en algún momento determinado. O sea, lo que nos sirve el precio orientativo es para saber qué variación tuvo la semana. Y básicamente, si estamos diciendo un valor orientativo, vamos a decir, por ejemplo, $3.33, no estamos hablando ni de 5, ni de 4, ni de 2,50. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Puede llegar a venderse como mucho en alguna situación particular a un 10% menos. ¿Sí? Uh-huh. El tema es qué pasa con todos los lotes que no reúnen las características que mencionamos recién y que no pueden de alguna manera guiarse por este precio orientativo. Esos lotes significan que necesitan todavía ciertos trabajos que tiene asociado un costo, es decir, o necesitan ser acondicionados porque está separado nada más que barriga y vellón y no en todas las clases de lana que determina el ProLana, o bien porque no están enfardados, están en lienzos o en bolsones y necesitan ser enfardelados, como es la palabra técnicamente correcta, en polietileno de 200 micrones, o bien no tienen un informe de lana, o sea, nadie sacó una muestra de calado de ese fardo, o lo de los fardos que estemos considerando, y no hay un informe que diga, este tiene tanto diámetro y tanto rinde al peine. Esos costos los asume alguna figura de la cadena de comercialización. Tal cual. Previo a que llegue al exportador y que bien, o se exporte o se industrialice en Argentina. Sí, sí. Esa figura, que puede ser el acopiador, el barraquero, el mercachifle, entre paréntesis, o la que fuera, tiene un costo adicional que es el que nos resta en el precio que finalmente recibimos en el campo. Bueno, eso uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es así. Con lo cual, tenemos que estar atentos a estos precios orientativos y analizar cómo preparamos cada uno de nosotros nuestro lote y a quién le vendemos. Está clarísimo. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el final, la síntesis de tu charla de cada sábado. Y por supuesto, como siempre hacemos, vamos a dar referencia al mercado de lanas, un informe semanal. Después de esta explicación que has dado, Federico, ya sabemos cómo debemos tomar estos datos.